Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel mata a 32 personas en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños. Nota de la AFP, la AP, Reuters y Europa Press para la jornada. El ejército de Israel asesinó a 32 personas ayer en ataques aéreos contra diferentes puntos de la Franja de Gaza, pese al alto al fuego vigente, pocas horas después del anuncio de la reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah. Tel Aviv acusó a Hamas de nuevas violaciones a la tregua y lanzó bombardeos que alcanzaron un edificio residencial en la ciudad de Gaza y una tienda de campaña en Yan Yunis, de acuerdo con funcionarios de los hospitales que recibieron los cadáveres. Entre las víctimas había 2 mujeres y 6 niños de 2 familias diferentes. Un ataque aéreo golpeó una comisaría de policía en la ciudad de Gaza y dejó al menos 14 muertos y varios heridos, detalló el director del hospital Al-Shifa, Mohamed Abu Salmiya. Dijo, el saldo desde el amanecer ha subido a 32 muertos, en su mayoría niños y mujeres, indicó en un comunicado la Defensa Civil de Gaza. Fueron atacados edificios de viviendas, tiendas de campaña y una comisaría de policía, confirmó el portavoz de la instancia. Un conjunto habitacional, también en la ciudad de Gaza, fue destruido por el embate. 3 niñas murieron mientras dormían. Encontramos sus cuerpos en la calle, lamentó un familiar. El ataque a la comisaría alcanzó a civiles que se encontraban en las instalaciones en ese momento, de acuerdo con la Dirección General de la Policía. Y bueno, masacran a una familia, una tienda de campaña que albergaba a desplazados al sur de Yan Yunis, también fue bombardeada y 7 miembros de una misma familia, incluido un niño, fueron asesinados, señaló la oficina de prensa del gobierno de Hamas. Uno de los ataques tuvo como blanco Al-Mawasi, que es una zona del sur de la franja donde decenas de miles de desplazados sobreviven en tiendas de campaña, constató un periodista de la AFP. El ejército israelí dijo que los bombardeos fueron ejecutados en respuesta a un incidente ocurrido el viernes. Dijo en el que 8 combatientes palestinos, dijo, salieron de un túnel en la ciudad de Rafah. El ejército precisó, cito, que golpeó a 4 mandos y a otros terroristas de Hamas y la Yihad Islámica. Dice, el Movimiento de Resistencia Islámica denunció los bombardeos y los calificó como, cito, un crimen brutal. De acuerdo con el Ministerio de Salud del Territorio, al menos 509 personas han muerto por disparos o ataques israelíes desde el inicio del alto al fuego vigente desde el 10 de octubre. El ejército israelí dijo haber perdido a 4 soldados durante el mismo periodo en Gaza. Y las restricciones de acceso impuestas por Israel a los medios de comunicación impiden a los periodistas verificar de forma independiente el número de víctimas causadas por las operaciones militares de Tel Aviv. En Cisjordania reocupada, la violencia continúa también. Un aumento luego de que las fuerzas israelíes asaltaron el campamento de Yalazone cerca de Ramallah y se enfrentaron con los residentes, reportó la agencia de noticias WAFA. Los efectivos abrieron fuego en el campamento y hirieron a 2 adolescentes de 15 y 16 años. Bueno, Egipto y Qatar condenan violación del alto al fuego. Recuerden que Egipto y Qatar son mediadores en el conflicto y condenaron las violaciones repetidas, dijeron, por parte de Israel del alto al fuego. e instaron a todas las partes a dar muestras de, cito, moderación a medida que se acerca la reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. Nota de la jornada. Estados Unidos levanta algunas sanciones contra Venezuela luego de que la presidenta interina de ese país promulgara una legislación que abre la puerta a petroleras privadas. Nota de Democracy Now. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha promulgado un proyecto de ley que habilita cierto grado de privatización del sector petrolero del país. Poco después de la promulgación de la ley, el gobierno de Trump levantó algunas de las sanciones contra Venezuela y facilitó así a las compañías petroleras estadounidenses comprar, vender y almacenar petróleo crudo venezolano. Y esto fue lo que dijo Trump, y cito: las principales petroleras están yendo ahora a Venezuela para explorar el terreno y elegir sus ubicaciones, dijo Trump. El jueves, Trump también dijo que ordenará la reapertura del espacio aéreo de Venezuela a líneas comerciales. Las medidas se producen menos de un mes después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaran Venezuela y se llevaran por la fuerza al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Nota de Democracy Now. Amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba. El presidente Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, como parte de la escalada de los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al gobierno cubano. El mandatario estadounidense dijo el jueves, y cito, creo que Cuba no podrá sobrevivir. El periódico Financial Times informa que la isla solo dispone entre 15 y 20 días de reservas de petróleo. La medida parece destinada a ejercer presión sobre México, que ha sido un salvavidas petrolero para Cuba. Nota de Democracy Now. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció en las redes sociales la acción de Trump como un plan, cito, fascista, criminal y genocida para asfixiar la economía cubana, que ya sufre apagones y falta de gasolina, entre otros problemas de escasez. El crudo mexicano ha cobrado una nueva importancia para Cuba desde que Estados Unidos derrocó al presidente Nicolás Maduro, cuyo gobierno socialista fue durante mucho tiempo el principal proveedor de petróleo a Cuba. La Habana informó que 32 oficiales cubanos, miembros del equipo de seguridad de Maduro, murieron en esa operación. Y la caída de Maduro y la subsiguiente sumisión del gobierno venezolano a Washington han provocado un corte del suministro de petróleo venezolano a Cuba. Mientras tanto, las importaciones estadounidenses de petróleo venezolano se han disparado. México suministró a Cuba unos 20.000 barriles diarios de petróleo durante gran parte de 2025, según Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Texas. Sin embargo, los envíos han disminuido drásticamente este año debido aparentemente a la presión estadounidense. Están cerrando los grifos, dice Piñón. Sheinbaum está en la cuerda floja. En importaciones, afirmó, Cuba enfrenta un déficit diario de petróleo de unos 60.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas. Otras fuentes potenciales para Cuba incluyen a los países exportadores de petróleo de Rusia, Angola, Argelia, Brasil, señaló Piñón, pero no estaba claro si alguno de esos países estaría dispuesto a desafiar a la Casa Blanca y ayudar a rescatar a Cuba. El apoyo de México al gobierno cubano ha sido durante mucho tiempo un motivo de orgullo, una muestra de independencia en su política exterior respecto a Estados Unidos, especialmente durante la Guerra Fría. Líderes mexicanos, incluyendo a Sheinbaum, han denunciado repetidamente el embargo de más de medio siglo impuesto por Washington a la isla, calificándolo de bloqueo ilegal que castiga a los cubanos de a pie y no a la élite comunista del país. Fue desde la costa mexicana que en 1956 Fidel Castro zarpó hacia Cuba junto con Ernesto Che Guevara y otros revolucionarios en el yate Granma, lanzando una improbable pero finalmente exitosa rebelión armada para derrocar al dictador Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos. El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, predecesor y mentor político de Sheinbaum, calificó a Castro de gigante y llamó a La Habana un modelo progresista de resistencia a la presión estadounidense. Pero la presión estadounidense para bloquear las exportaciones de petróleo mexicano a Cuba también están exponiendo las divisiones en el bloque político gobernante Morena, fundado por López Obrador. Los izquierdistas de Morena han criticado el intento de Washington de detener las exportaciones de petróleo mexicano a Cuba. Sin embargo, miembros más conservadores del partido gobernante han pedido cautela. Richard Sheffield, destacado senador de Morena y exmiembro del Partido Acción Nacional, del PAN, ha pedido una revisión de los acuerdos petroleros con Cuba. En un discurso reciente, reconoció la relación y la historia que une a México y a Cuba, pero advirtió, y cito, si seguimos regalando petróleo a Cuba, tendremos más problemas con nuestros vecinos de Estados Unidos. La corresponsal especial Cecilia Sánchez Vidal contribuyó para esta nota de Los Angeles Times. Y nunca hablamos del petróleo a Cuba con el presidente Trump, dice Sheinbaum, anuncia ayuda humanitaria a la isla. Nota de Cristina Gómez Lima para La Jornada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó lo declarado por su homólogo, el presidente Trump, sobre que éste le pidiera directamente no hacer envíos de petróleo mexicano a Cuba y que ella cumpliera. Durante su gira de trabajo por Guaymas, Sonora, Sheinbaum señaló que es falso que hayan abordado el tema en alguna de sus conversaciones, por lo que están buscando todas las vías diplomáticas para el envío de combustible a la isla debido a la imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense. Y dice, y cito, dijo, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba. No se ha tocado el tema en ninguna de las conversaciones. Cuando sí se tocó, fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ayer por la noche, el presidente Trump aseguró que le pidió personalmente a la presidenta Sheinbaum dejar de enviar el crudo mexicano a Cuba y que ella ha cumplido, lo cual fue desmentido este mediodía, ayer, por la misma presidenta de México. Nota de La Jornada. Para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque dijo, esto no es un asunto de los gobiernos, sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba. Por ello informó que esta semana planea enviar ayuda humanitaria a dicho país, la cual es una ayuda de alimentación que va a ser la Secretaría de Marina, así como de otros enseres. Pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano, dijo. El viento y el planeta entero, hagamos jardines de flores en el cielo. Volemos lejos, volemos alto, tan alto que entre la galaxia perdamos la gravedad y que tanto. Este es el fin, lo remataron, esto se acaba, lo aniquilaron. Mataron el aire, compraron canales, tantos comerciales, todo les vale. Tanto poder, tanto dinero, tanta riqueza para ostentar. Dime tú dónde vamos a parar. Hola, ¿qué tal? Inteligencia artificial. Tanto robot en el portal. Más me conecto, más me siento mal. Mirando por mi pantalla toda esta locura de emoticones peleándose a matar. Dicen que en cualquier momento se acaba este mundo con una bomba suelta que caerá un cometa. Dicen que en cualquier momento se acaba el aire. Bye. respirar. No entiendo, la industria es poco musical. No sé cómo yo debería mostrar, cómo vestir, cómo reír. Frente a la cámara opaca, brillante, la pantalla solo me quiere tragar. Muchos píxeles, poca poesía, mucho titular, poca armonía, tanto bling bling, todo que brilla, todo va rápido en esta mentira. Soplemos lento todo este viento y hagamos burbuja de risa que suban, suba al universo. Dibujemos una utopía redondita, llenita de rima, que del desierto nazcan semillas. Ni odio ni guerra, una tierra nueva y sin tiranía. Riamos de nuevo, volemos sin freno, que más que lo intento, te juro me pierdo. Quiero ir más lento, ser niña, qué bello, meterme en mi juego, sentir el cielo sobre tus besos, que la piel se erice de nuevo. Irme pa' dentro, flotar en destello, bailar contigo y esconderme en tu cuello. Dicen que en cualquier momento se acaba este mundo. Ramos y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados del centro de detención en Texas. Nota de la AP: el niño Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre detenidos por agentes de inmigración en Minnesota y retenidos en un centro del servicio de ICE en Texas, fueron liberados tras la orden de un juez y regresaron a Minnesota, según la oficina del congresista de Texas, Joaquín Castro. Padre e hijo fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero y posteriormente trasladados a un centro de detención de migrantes en Dilley, Texas. Catherine Schneider, portavoz de congresista demócrata, confirmó que ambos habían llegado a casa. La prensa asociada envió un correo electrónico al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios sobre esta liberación. Por el momento no ha habido respuesta. Imágenes del niño pequeño con un gorro de conejo y su mochila de Spider-Man, rodeado de agentes de inmigración, provocaron indignación por las redadas en Minneapolis. Vecinos y funcionarios escolares afirman que los agentes federales usaron al niño de preescolar como un, entre comillas, cebo, al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. Nota de la jornada. De acuerdo a Financial Times, las empresas privadas obtuvieron en el último año 22 mil millones de dólares en contratos con el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Nota de Democracy Now. El periódico Financial Times informa que en el último año las empresas privadas obtuvieron contratos por 22 mil millones de dólares con el Servicio de Inmigración y con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El gasto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en contratistas privados se multiplicó por 7 entre la primera y la segunda mitad de 2025. Desde julio de 2025, una empresa constructora ha recibido más de 6 mil millones de dólares en contratos para ayudar a construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. La compañía Fisher Sand and Gravel está dirigida por un aliado de Trump y donante del Partido Republicano. Las compañías penitenciarias privadas también han sido beneficiadas con contratos importantes, 800 millones de dólares para la Geo Group y casi 300 millones para la Core Civic. Y por su parte, la empresa de inteligencia de datos Palantir ha recibido más de 81 millones de dólares en contratos con el Servicio de Inmigración desde enero de 2025. El medio digital 404 Media informó recientemente que Palantir ha desarrollado una nueva herramienta para ayudar al Servicio de Inmigración a identificar barrios donde realizar redadas. Nota de Democracy Now. Protestas en todo Estados Unidos exigen el fin de la violencia de ICE. En Los Ángeles, Xavi Moreno veía crecer la multitud, impresionado por el impulso del evento. Fue una escena de ira colectiva contra las familias, fruteros, jardineros, jornaleros y otros que han sido blanco de deportaciones bajo la administración Trump, y una protesta contra la violencia que ha acompañado las medidas migratorias de las últimas semanas. Pero el momento también estuvo marcado por algo inesperado, un destello de esperanza. Aquí hay una cita: la protesta está liderada por estudiantes, jóvenes, afroamericanos, morenos, blancos y asiáticos, dijo Moreno. Todos están aquí en todo el país. Espero que esto transmita un mensaje contundente de que hemos terminado y que no se detenga hoy. Moreno es de Boyle Heights. Fue uno de los miles de personas reunidas en el centro de Los Ángeles el viernes como parte de una protesta nacional por los arrestos de las fuerzas de inmigración y las tácticas cada vez más agresivas utilizadas por los agentes federales, que han propagado ansiedad y miedo en las comunidades de todo Estados Unidos. Moreno se paró junto a un vendedor ambulante mientras repartía carteles que decían ICE fuera de nuestras calles. Para la una de la tarde, las escaleras del ayuntamiento y la calle Spring estaban repletas de manifestantes de todas las edades, incluyendo algunos estudiantes que participaron en una huelga en todo el Distrito Unificado de Los Ángeles. Esta semana, Tom Homan, el asesor fronterizo de Trump, anunció el jueves que las autoridades federales reducirían la represión migratoria en Minnesota, pero solo si se permitía a los agentes acceder a las cárceles para detener a inmigrantes indocumentados y deportarlos. Pero eso no ha apaciguado a los manifestantes en las manifestaciones de todo el condado de Los Ángeles. También en Long Beach, aproximadamente 3,000 estudiantes de secundaria y preparatoria se manifestaron el viernes, según el Distrito Escolar Unificado de Long Beach. Y también en Los Ángeles, los paros temporales han afectado incluso a las producciones televisivas de Hollywood. Fuentes confirmaron que los productores que pospusieron el rodaje de Grey Anatomy el viernes, después de que miembros del equipo anunciaran que no se presentarían a trabajar. El rodaje de la 22ª temporada de la serie continuará el sábado, dijeron. El viernes, en una protesta en Minneapolis, los manifestantes sostenían carteles con muchos insultos que instaban a la gente a resistir, a poner fin a la era de ICE y sacar a los agentes federales de Minnesota. Abolición del hielo. Nadie es ilegal. coreaba Teresa Hardway, profesora de diseño gráfico en la Universidad de Minnesota y directora creativa de Black Revolt, un estudio de diseño basado en la justicia social. Y a pesar de los comentarios de Trump de que la administración reduciría la tensión en Minnesota, Hardway dijo que no ha visto ningún cambio significativo. Seguimos bajo la ocupación de la institución con respaldo federal que perjudica a nuestra comunidad, que roba y secuestra a nuestros vecinos, dijo. Aún así, añadió, la ciudad permanece unida. Arresto al periodista Don Lemon va ligado a su asistencia a las protestas en contra de ICE en Minneapolis. Nota de La Opinión. Don Lemon, expresentador de la cadena de televisión CNN, fue arrestado por agentes federales en Los Ángeles, California, al considerar que formaba parte del grupo de manifestantes que hace unos días ingresaron a una iglesia de Minneapolis, acusando a uno de los pastores de trabajar para ICE. Previo a la detención de Lemon, las autoridades habían identificado y arrestado a Nekima Levy Armstrong, abogada de derechos civiles, a Chantley Luisa Allen, secretaria de la Junta de la Escuela St. Paul, y a William Kelly, señalado como veterano de las Fuerzas Armadas. Mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Pam Bondi, fiscal general, confirmó la detención del periodista ordinario de Luisiana y dijo, por órdenes mías, esta madrugada agentes federales han detenido a Don Lemon, Taryn Jean Cruz, Georgia Ford y Yamael Liddell Lundy en relación con el ataque coordinado contra la iglesia City Church en St. Paul, Minnesota, escribió. Abel Lowell, abogada del periodista independiente, emitió un comunicado donde señala que su cliente únicamente se limitó a cubrir el incidente donde le acreditan el papel de manifestante. Y dice, y cito, Don Lemon fue detenido anoche por agentes federales en Los Ángeles, donde cubría los premios Grammy. Don lleva 30 años como periodista y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no ha sido diferente al que siempre ha hecho. Asimismo, denunció que el gobierno está tratando de desviar la atención de la ciudadanía sobre la ola de protestas generada por el asesinato de dos civiles a merced de agentes federales. En lugar de investigar a los agentes federales que asesinaron a dos manifestantes pacíficos de Minnesota, el Departamento de Justicia de Trump está dedicando su tiempo y atención a recursos también a este arresto, y esa es la verdadera acusación de irregularidades en este caso. Este ataque sin precedente a la primera enmienda y este intento transparente de distraer la atención de las numerosas crisis que enfrenta esta administración no se sostendrán. Don luchará contra estos cargos con firmeza y rigor en los tribunales, dijo. Nota de la opinión. Protestas contra el ICE paralizan Estados Unidos por segundo día consecutivo. Nota de la AFP. Miles de personas marcharon por segundo día consecutivo en más de 300 movilizaciones que tuvieron lugar en Estados Unidos contra el ICE y las políticas de Trump, con el lema ICE out of everywhere. Quiere decir ICE fuera de todas partes. En Minneapolis, estado de Minnesota, los inconformes cumplieron además una huelga laboral, estudiantil y de consumo en el comercio local, informó la CBS News. Asimismo, una multitud de estudiantes instó ayer al gobernador demócrata Tim Walz a ofrecer una moratoria para los desahucios de las personas afectadas por las redadas. Destacaron que muchas familias ya no tienen acceso a un trabajo y que incluso temen salir de sus casas para no ser detenidos, lo que implica acceder al dinero para pagar la renta. En el lago Bedemakaska, helado por las frías temperaturas que azotan la ciudad de Minneapolis, un grupo de manifestantes formó con sus cuerpos la palabra SOS. CNN reportó también grandes movilizaciones en Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Columbia, Filadelfia, Milwaukee, Portland, Chicago, Phoenix, Denver, en San Francisco, entre otros. Y en San Francisco, cientos de personas construyeron una pancarta humana sobre la arena de la playa Ocean que decía, tenemos ojos, no más mentiras, hay que abolir el ICE. Trump ordenó a las fuerzas federales no intervenir en las manifestaciones en ciudades gobernadas por demócratas, dijo, a menos que pidan ayuda. Dice, he ordenado a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, que no vamos a intervenir bajo ninguna circunstancia en las mal gobernadas, dijo, ciudades demócratas en cuanto a protestas o disturbios, a menos que hasta que nos pidan ayuda. Pese a ello, advirtió que custodiarán, entre comillas, con grandes medios, los edificios federales que están siendo atacados por los lunáticos, dijo. Agitadores e insurreccionistas bien pagados, dijo Trump. No van a escupir a la cara a nuestros agentes, dijo. No van a dar puñetazos ni patadas a las luces de nuestros coches y no van a lanzar adoquines a nuestros vehículos. Trump puntualizó que las fuerzas federales estarán a disposición de las autoridades locales. Pero antes de que respondamos, dijo, deben utilizar la expresión, cito, por favor. En tanto, una jueza federal rechazó ordenar la suspensión de las redadas migratorias masivas en Minneapolis, en una demanda presentada por funcionarios estatales en la cual acusaron a ICE de cometer abusos contra los derechos civiles. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la decisión y dijo, y cito, representa una victoria para la seguridad pública y el orden público. Y la fiscal general, Pam Bondi, describió la sentencia como, cito, una gran victoria legal. Ni las políticas de santuario, dijo, ni los litigios sin fundamento impedirán que la administración Trump aplique la ley federal en Minnesota, escribió en X. Y en otras notas hablamos sobre la liberación de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años, y su padre. El juez federal Fred Bieri, que ordenó la liberación, señaló y dijo, y cito, el caso tiene su origen en la mal concebida e incompetentemente implementada persecución gubernamental de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños. Notas las 2 de la jornada. Estudiantes de todo el condado de Orange abandonaron sus aulas en numerosas protestas contra las redadas de ICE. Nota de Máximo Santana del Voice of OC, de la voz del condado de Orange. Estudiantes de todo el condado de Orange abandonaron sus salones al mediodía del viernes como parte de una protesta nacional contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Las protestas surgieron a raíz de la controversia en torno a las operaciones de ICE en Minneapolis, donde a partir de diciembre de 2025, la operación Metro Surge comenzó a perseguir a inmigrantes indocumentados para su deportación. La operación ha provocado intensas protestas tras los asesinatos de René Good y Alex Preti a manos de agentes federales. Y aunque la administración Trump argumenta que los inmigrantes son antecedentes de delitos violentos, son los que están siendo objetivo de estas operaciones. Datos recientes han demostrado que muchos de los inmigrantes detenidos no tienen antecedentes penales. Y se produjeron huelgas estudiantiles en escuelas de todo el condado, desde Dana Point hasta Lake Forest, Anaheim y aquí en Santana. Aquí hay una cita de Adán, que es un estudiante de 16 años de la Escuela Preparatoria de Anaheim. Y dice, creo que los estudiantes deberían protestar, creo que deberían organizarse con otros estudiantes y creo que deberían recordar el movimiento por los derechos civiles, dijo Adán, de la Escuela Preparatoria de Anaheim. Estas huelgas, como les llaman, walkouts, son únicas, porque según Amy Stevens, que es organizadora de la coalición del condado de Orange Indivisible, todas han sido organizadas por los mismos estudiantes. Estos walkouts, todo, dice, se trata de los estudiantes. Todo está liderado y organizado por ellos. No hay adultos involucrados en absoluto, dijo Stevens. En la escuela secundaria de Capistrano Valley, en Mission Viejo, cientos de estudiantes salieron de sus aulas a las 11 de la mañana para unirse al movimiento nacional, portando pancartas y carteles para protestar en las avenidas Margaret y Avery Parkway. Y aquí hay una cita, dice, lo que está sucediendo está fundamentalmente mal. Están asesinando a personas en las calles, dijo León, un estudiante de último año de Capistrano Valley. Rogelio, también un estudiante de segundo año en Capistrano Valley, también participó en la protesta y dijo que quería mostrar su apoyo a la idea de que el ICE no es bienvenido aquí. Y la gente debe de sentirse libre y segura donde quiera que ellos vayan, dijo Rogelio. También en Santana, en la High School Godínez, los estudiantes hicieron su camino por la avenida Eringer, cargando pósters, letreros, con toda clase de mensajes contra ICE. Y una estudiante de la escuela de Santana dijo, venimos aquí a kick out ICE of Santana. Venimos aquí a sacar a ICE de Santana, dijo un estudiante de la escuela, de la High School Godínez. Santana dice, vine aquí para apoyar a mi familia y sacar a ICE porque lo que están haciendo no está bien. Cada ser humano es un ser humano y ellos deben de respetarlos, de que no hay diferencia entre la gente, no importa de qué color o de qué forma. Añadió Jimena, otra estudiante de la Escuela Godínez. Solo un par de kilómetros de la Escuela Preparatoria Godínez Fundamental, los estudiantes de otra escuela preparatoria, la Valley High School, la Escuela Valley, que participaron también en la protesta. Dice, queremos iniciar algo importante, dijo Carla, estudiante de Valley High School. No queremos provocar una protesta peligrosa, queremos hacerlo de forma pacífica y lo más segura posible, dijeron. Y eventualmente los estudiantes de la Escuela Godínez y la Escuela de Valley se encontraron, se unieron para marchar juntos por la calle Bristol. Otros participantes fueron los estudiantes de Irvine, que también se unieron a la protesta nacional, a pesar de que su distrito escolar había dicho que no lo permitiría. Los estudiantes de la escuela secundaria Sage Hill en Newport Coast también organizaron una sentada en la plaza central de su escuela, ya que no se les permitió una huelga estudiantil completa dentro del recinto escolar. Uno de los organizadores, Isaac, estudiante de último año de la escuela secundaria Sage Hill, declaró, esta acción refleja una ola más amplia de activismo juvenil, lo que demuestra cómo los estudiantes de todo el país están respondiendo a los acontecimientos nacionales y abogando por el cambio, algo que creo que podría ser transformador aquí en el condado de Orange, es ayudar a fomentar la empatía entre los habitantes de nuestro condado, logrando que amplíen su perspectiva sobre quién es su prójimo, que un vecino no tiene por qué vivir cerca, ni parecerse a uno, ni pensar como uno, dijo Stevens, quien ofreció ayuda a los estudiantes que se organizaron para realizar sus protestas. Ver a esos chicos salir de la escuela y caminar por la acera fue muy inspirador y conmovedor. Bueno, esta noticia es muy importante. Muchas gracias por enviarla. Si conocen ustedes a algún jornalero o jornalera o cualquier persona que haya sido detenida en el condado de Orange por ICE o otras personas enmascaradas, favor de comunicarse al 626-799-3566. En Dillon o la red de jornaleros a nivel nacional, puede conectar a jornaleros y sus familias con recursos legales y otro tipo de apoyo. Vuelvo a repetir el número de teléfono 626-799-3566. Va de nuevo 626-799-3566. Gracias. Pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Por salir a trabajar. Lloran los niños, lloran a la salida. Se queda ya, eso pasa por salir a trabajar. Y Trump y dos de sus hijos demandan al Servicio de Impuestos y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por 10 mil millones de dólares por la filtración de sus declaraciones fiscales. El presidente Trump y dos de sus hijos han presentado una demanda por al menos 10 mil millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento del Tesoro por la filtración de sus declaraciones de impuestos. En 2024, un contratista de la consultora Booz Allen Hamilton fue sentenciado a 5 años de prisión por filtrar los registros de los Trump en el periódico The New York Times y el medio ProPublica. A principios de esa semana, el Departamento del Tesoro canceló todos sus contratos con Booz Allen Hamilton. Tanto el Servicio de Impuestos como el Departamento del Tesoro están dirigidos por personas designadas por Trump. En octubre de 2025, el mandatario exigió que el Departamento de Justicia le pagara 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales en su contra. Nota de Democracy Now.

Gracias a todos. Si sabe decir, por favor, con permiso, buenos días. Si sabe pedirte perdón cuando hizo tonterías. Si sabe callar cuando en el silencio escucha al mundo hoy. Si sabe ganar y perder. Oh, oh, oh. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes? Si sabe reír, natural, el color en sus mejillas. Si sabe llorar sin temer que flaqueen las rodillas. Si sabe bailar con los pies más ligeros del mundo y sentir. Si sabe quedar esa vez, recibir. Wow, oh, oh. ¿Cómo puede huir? ¿Cómo puede? Tarde, te arrepentirás. Si no corres el riesgo, nada pasará. Si no abres la puerta, nadie pasará. Si lo dejas al tiempo, se marchitará. No lo dejes al tiempo. No lo dejes al tiempo, no. No lo dejes al tiempo, no. No lo dejes al tiempo, no. Te arrepentirás.